De romántica luna, el lucero que es lleno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Italo Calvino fue el primero en revelarlo. Las ciudades son mujeres que nos atraen, nos hacen enamorarnos u odiarlas. La historia de las artes está llena de célebres romances entre autores y ciudades. Fellini y Roma, Joyce y Dublín, Gaudí y Barcelona. Hoy vamos a hablar de otro romance célebre, uno que aún no ha llegado a los museos ni es objeto de adoración entre la cultura de élite. Hoy vamos a hablar de Jairo Varela y Cali. París, la ciudad, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mime, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona, que Cali es Cali, señora, señores, lo demás es loma. El pasado 8 de agosto, Jairo Varela murió en Cali luego de un infarto fulminante que se llevó a uno de los músicos más amados, pero también más polémicos de los últimos años en Colombia. Varela fue el fundador del Grupo Niche, célebre en todo el Caribe por el orgullo con que exportó la negritud de su raza y de su música, y por transformar a Cali en una ciudad que no hay que caminarla para conocerla, basta con bailarla. Varela es la personificación del triunfo y la derrota de la zona más marginal de Colombia, Chocó, un rincón sudamericano de pobreza endémica africana, de donde el hombre, que se ganó a pulso el título de maestro, brotó para imprimir canciones inolvidables en una época de talento y perdición. Varela nació en Quibdó el 9 de diciembre de 1949, pero su grandeza se construyó en Cali. Allí creó un estilo que se conocería como salsa caleña, para diferenciarla del sonido que venía de San Juan, Nueva York, Caracas, Lima y Medellín. En su música, los metales fueron tan agudos como los coros a los que él convirtió en los verdaderos protagonistas de sus canciones, al punto que les encargó abrir sus éxitos más memorables, Cali Pachanguero y Del Puente para Allá, entre otros. Compositor y empresario, Varela convirtió al Grupo Niche en orquesta, marca y símbolo. Con su música describió mejor que nada un territorio, lo recreó. Cali, Juanchito, Buenaventura, la Avenida Quinta adquirieron un nuevo significado en la letra de sus canciones, impregnadas también de la salsa romántica con la que el género afrocaribeño empezaba a naufragar, pero que en sus notas guardaban un misterio, onirismo, como nuestro sueño. En aras de dicha, el viento traerá. Que mi amor te enseñó, cuando vendrás, se me vendrás a vivir nuestro sueño, hacerlo de verdad. En una época en que el talento musical que representó la Fania comenzaba a languidecer entre erotismo y notas monótonas, el grupo Niche logró un puente entre ambas corrientes. Su gran éxito comercial le permitió inclusive en 1986 fichar a Tito Gómez, ex vocalista de la orquesta de Rey Barreto, y de esa forma unir la realidad neoyorquino-boricua a la caleña. Fue una época de oro en Cali, donde llegaron a existir hasta 50 orquestas que viajaban por el mundo exportando el sonido que venía del Valle del Río Cauca, de esa ciudad que llenó de collares con temas que ni el más estratégico spot publicitario hubiera podido hacer tan atractiva como Cali a Hit. Por la quinta vas pasando, es mi Cali bella que vas atravesando. Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando. Niche es símbolo de Cali, de Colombia, pero también de una época en la que en este país sobró el talento en todos los espectros, en el deporte, en la música y en la pintura, pero también en el crimen. Es la época de Niche, pero también la época del cartel de Cali. Es la época de la selección de fútbol de Maturana, pero también de Pablo Escobar, de Fernando Botero, pero también de bombas escondidas dentro de sus esculturas. La época del yin y el yang en Colombia, nunca tan cómplices como entonces. Varela estuvo en la cárcel pagando por una presunta connivencia, de la cual si acaso somos culpables todos los colombianos, pues su delito fue el de aceptar plata del narcotráfico, en un momento donde quizás era la única plata que circulaba en el país. Envidia de la Cali blanca contra la Cali negra, bramó Varela, quien pasaría 4 años en prisión. Es difícil imaginar esos años de encierro, quizás se volvió más nostálgico allí, y se imaginó volviendo a su Chocó a bordo de una canoa. La canoa rancha permitió a Niche sobrevivir en uno de sus años más difíciles y ni siquiera necesitó de la salsa para hacerlo. Clamando justicia, él mismo hizo justicia al devolver la cumbia a su raza negra, renovada con una letra cuasi cifrada para sus dueños originales y un ritmo que una vez más le permitió ser llamado maestro. El amuleto no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre lo cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. El 8 de agosto de 2012 no solo murió Jairo Varela, con él también se va el último gran compositor de la música afrocaribeña, el único capaz de competir en reconocimiento con la voz principal del disco, esa figura a través de la cual el mercado secuestró el género desde mediados de los 90 y condenó al anonimato a los músicos. ¿Qué será de la música colombiana sin Jairo Varela? A partir de hoy lo vamos a saber. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar para Vientos del Sur por AM530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mire. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ay, todito se divisa. Adornado de mujeres sin par.